RFC Radio. Seguimos disfrutando de grandes artistas, gran música aquí en rfcradio.es. También Interestelar Sevilla nos ofrece grandes alternativas y grandes artistas para disfrutar el fin de semana del 24 y 25 de mayo de 2019 en el monasterio, en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de la Isla de la Cartuja de Sevilla. Como ya dijimos, Interestelar Sevilla 2019 también se ocupa de otros artistas y otros estilos musicales, no solamente del rock y pop indie, no solamente del rap, también del trap y de reggaetón. Mueve los Reina es lo que estamos ya disfrutando, y Mueve los Reina pues empezó en 2017 y se conforma de Karma Cereza en la voz y Joaco Jota Fox en la producción, y son dos españoles que residiendo en Barcelona hacen música no solo en español sino también en francés, y están sobre todo en interactivo en YouTube. Sus vídeos por supuesto son una mezcla de estética hip hop con letras reivindicativas y sobre todo realistas, y esa es una de las que vamos a disfrutar a continuación de este grupo de Mueve los Reina, que entre otras canciones ha tenido Tiki Tiki en 2019, Boy en 2017, Chip Queen y otros más temas como Defense, Shoot My Head, Collateral, Semen y Level, Solo Mira Bailar, Universos, una mezcolanza de música entre el estilo trap y rap, entre el español y el francés. Y de estos temas vamos a escuchar a continuación el tema Tiki Tiki, que es uno de los últimos que ha lanzado en este 2019. Recuerda, Mueve los Reina también estará presente en Interestelar Sevilla, en el Monasterio de la Cartuja, Centro de Arte Contemporáneo, y RFC Radio estará también los días 24 y 25 de mayo de 2019. Como un kick en el bombo, eres más pesado que el de Vodafone. Le doy al río al combo, te dejo sonando haciendo un calor. Tiki tiki tiki, dame tiki azul. Debe ser mi madre, ah no que eres tú. Tiki tiki tiki, dame tiki azul. Debe ser mi madre, ah no que eres tú. Te recordamos que si quieres más información sobre Interestelar Sevilla 2019, puedes entrar en nuestra página web rfcradio.es, donde encontrarás una amplia información sobre el evento, antes, durante y después del mismo, así como enlaces para comprar las entradas y también para consultar toda la información en las redes sociales del evento oficial. Interestelar Sevilla 2019, los días 24 y 25 de mayo de 2019, RFC Radio con la mejor música.